Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo anda la gente, los oyentes, las oyentes por ahí atrás? Bueno, esperemos que bien, que se sigan sumando cada vez más. El programa de radio tiene muchas repercusiones que nos venimos enterando, así que bueno, mandamos saludos a todas y a todos quienes nos están escuchando y nos vienen escuchando, realmente agradecerles un montón. Hoy programa número 64, lunes 5 de mayo del 2025, y bueno, aprovecho a saludar a Manu, que está acá, mi compa. ¿Cómo andás, Manu? Buenos días a todos, a todas, a todes las personas que nos escuchan. Acá estamos haciendo 18 grados, la verdad que está súper agradable acá en San Luis, la ciudad. Si estás ahí en el solcito, como que te calentás, y si no, si hay una sombra, como que se siente un poco. Pero está muy agradable. Hermoso. Bien, bueno, queremos aprovechar y saludar acá a los vecinos y las vecinas de Barrio Rawson, desde donde sale la radio, ¿sí? También, bueno, a todas esas personas que sí, levantaron hoy, ¿no? Lunes, y bueno, a comenzar y continuar con la rutina de siempre. Tenemos ahí también, bueno, unos eventos que hubo que vamos ahí a comentar en un ratito. En principio, vamos a mencionar los medios de comunicación. Sí, y antes que nada quería también hacer un saludo especial a nuestras compas, sí, nuestras compañeras, de que se las extraña un montón, Pinina Nadia, que está de psicos, está con unos días de descanso, así que bueno, merecidos. Siempre, por supuesto, y apoyándonos desde el lado en el que esté, así que un saludo enorme para ella, y a nuestra Solsi, que también, bueno, está siempre en constante comunicación con nosotros, tal así cual. Que bueno, quería un saludito para ella. Hoy nos envió, bueno, en realidad en estos días nos estuvo enviando, sí, digamos, casi está fresco todavía sobre la jornada de Villa La Quebrada. Ahora en un ratito también vamos a estar contando un poco sobre eso. Así que bueno, vamos a empezar en principio, como decía, con medios de comunicación. ¿Cuáles son, Manu? Por WhatsApp se pueden comunicar al 2664-829764. Repito por las dudas, 2664-829764. Nos pueden dejar sus mensajitos para participar con la consigna, que ya se van a enterar de cuál es, o también dejar, bueno, también entrar en contacto con nosotros. Bien. Por si quieren participar acá en el programa y demás, también lo pueden hacer, así que la comunicación está ahí abierta. Bien, ahí quiero hacer un paréntesis y hacer mención también de que hemos recibido mensajes en programas anteriores y no hemos llegado a leer todos los mensajes, así que bueno, nada, mandar un saludo a aquellas personas que han dejado sus voces y sus comentarios, su participación, y bueno, nada, decirles que leemos todos los mensajes por más que no salgan al aire, y que bueno, estamos atentos y atentas a lo que nos llega. Bueno, por internet entonces pueden escuchar, sí, eso por www.labulla.org. Y después por FM 100.5 desde el dial. ¿Y por el Instagram? Por Instagram es rizamc.sanluis. Ahí se pueden comunicar con nosotros. También, bueno, recordarles de que nos pueden hacer una pequeña contribución para la radio. Recordar que es una radio comunitaria, autogestionada, que bueno, subsiste con los aportes de cada uno. Así que todo sirve, por favor, cualquier colaboración, no hay, digamos, como un monto establecido, así que bueno, es también a decisión propia, y está bueno de que estos espacios se sigan existiendo y manteniendo, y bueno, y que lo puedan hacer a través de todos, de la comunidad en sí. Bien, y ingresando al sitio web pueden hacer su colaboración, sí, como dijo Manu, aunque sea un poquitito, ayuda un montón. Y también, bueno, habíamos dicho, pueden participar por nuestro Instagram, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos pueden escribir al Instagram y también les podemos ayudar a cómo contribuir. Bueno, también queremos saludar a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, ¿sí? Que este año nos comenzó a retransmitir, sí, también los días lunes de 18 a 19 horas, así que Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 ahí en Merlo y alrededores, ¿no? Sí. En la zona. Mandamos saludos, aprovechamos ahí a los alrededores, también, bueno, desde Carpintería, que nos retransmiten. La verdad que eternamente también agradecidos de que este programa, que bueno, que sale, vamos aprendiendo, digamos, cada día y que se pueda escuchar por los alrededores, que lo puedan, digamos, que lo quieran seguir reproduciendo otras radios. La verdad que es algo hermoso y un honor, porque uno también está como en esta contribución social, dando lo mejor de sí, y que tal vez, digamos, tener como esta devolución también del otro lado es hermoso. Uh-huh. Así que saludamos también a Carpintería, desde la radio Otra Escucha. Que bueno, recordamos de que ya lo hemos comentado anteriormente, de que forma parte de una fundación, Otra Puerta. También se va a retransmitir los días miércoles a las 13 horas y lo pueden escuchar a través de la página web www.otrapuerta.org.ar. Bien, bueno, qué lindo ahí justo cuando decías recién esto de que vamos aprendiendo en el transcurso de cada programa. Me acuerdo siempre que Lean, nuestro compañero, le mandamos saludos, dicho sea de paso, bueno, a todos nuestros compañeros R3 que han creado esta radio, y bueno, y hoy estamos acá dándole la continuidad, que bueno, decía, ¿no? Más allá de estar aquí presentes, también es un poco jugar a hacer radio, y está bueno eso también, como tomarlo desde ese lado. Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy? La gran pregunta. La consigna para el programa del día de hoy es: ¿de qué manera practicas tus creencias en la vida diaria? ¿Puedes repetirla? Vamos a repetirla de nuevo. ¿De qué manera practicas tus creencias en la vida diaria? Bastante general, como para que uno pueda ir reflexionando, pensando, y eso, y poder tal vez compartir, digamos, alguna respuesta que nos quieran brindar. Tal cual. O pensarlo ahí como algo más simple, ¿no? ¿En qué crees? O, ¿no? Como, ¿cuáles son tus creencias? Desde ahí, ¿no? Por ahí no crees en nada. También es válido. Y es una creencia. Tal cual. Sí. Así que, bueno, te invitamos, los invitamos a participar, ¿sí? Por los medios de comunicación que habíamos dicho recién, ¿sí? A través de WhatsApp por el 2664-829764 o por Instagram rizamce.sanluis. Bueno, tenemos novedades. Varias novedades tenemos en el día de hoy. Bien. Tenemos novedades desde la zona oeste. En el Hospital del Oeste. Bien. Están realizando un taller de patologías crónicas no transmisibles con el objetivo de, bueno, poder también dar conocimiento a las personas, a la comunidad, para poder detectar algunos síntomas y signos en aquellas enfermedades de que, bueno, que justamente cuesta esta detección. Así que, bueno, los invitamos. Hay un stand que va a estar ahí. Así que... Bueno. En realidad, perdón, me acabo de darte cuenta de algo. Perdón. Es un taller en realidad que se brinda todos los jueves de 3 a 4 y media en el Zoom del Hospital del Oeste. Bien. Perdón, me equivoqué porque justo hay una novedad abajito que también es del Oeste. Se cruzaron las novedades. Sí. Bien, para entonces, para repasar en limpio, en el Hospital del Oeste, entonces hay un taller de patologías crónicas no transmisibles que se realizan los jueves de 15 a 16:30 horas, abierto al público, es gratuito, y se realiza en el Zoom del Hospital del Oeste. Sí. Sería así. Bien, y después hay otra novedad más en la zona oeste también. Sí, que ahí era que me había confundido, que ahí sí... están en el hospital desde el plan de inclusión social. Hay un stand donde hay personas que están dando comunicación y están dando información sobre la inscripción de las casas de Tenemos Futuro. Ahí me equivoqué, porque ahí se van a encontrar el stand todas las mañanas hasta que cierren las inscripciones. Bien. Y hablando sobre el stand de Tenemos Futuro y las casas, queríamos también decirles de que, no sé si se han enterado o no de que, bueno, por la veda electoral que va a ser este finde, las inscripciones van a estar cerradas, digamos, momentáneamente, y después el lunes 12 de mayo las vuelven a reabrir. Así que, bueno, para que sepan de que no es que tal vez la página se cayó o algo, sino de que fueron cerradas por este propósito. Bien, Buenísimo. Bueno, después seguimos difundiendo el caso de un vecino aquí del barrio República, así que hace poco, bueno, hace unos días atrás se le incendió su casa, sí. Ya perdió gran parte de sus pertenencias, así que bueno, la otra vez estuvimos en contacto con él, estuvimos hablando y bueno, está abierto a recibir cualquier donación, así sea una sillita, una mesita de luz, una mesa, sí. Cocina que tengas ahí en desuso y la quieras donar y hacer un acto de bondad. Uh-huh. Bueno, deja el contacto de su hermano Germán, sí, que también sí. Es vecino del barrio República. Así que bueno, si quieren colaborar pueden enviar mensaje al 2664-775690. Sí, repito, Germán, 2664-775690. Así que bueno, aquellos que quieran contribuir con alguna cosita que no esté usando, esté ocupando lugar y querés hacer lugar, y bueno, aprovechemos para hacer ahí un acto de bondad y ayudarnos entre nosotros, que bueno, sí. Nos sirve un montón en estos momentos. Y también algo mínimo, como tal vez uno no tiene algo para poder donar, pero ya el simple hecho de poder pasar la voz también es una ayuda, es un montón, así que bueno, tal vez uno no tenga qué, pero pueda también comentar, difundir y demás, y eso también es una ayuda tremenda. Uh-huh. Y bueno, también recordarles de que, bueno, para los oyentes fieles que vienen escuchando el programa, habíamos comentado las semanas anteriores que tenemos un vecino, un usuario del Hospital del Oeste, que está internado hace varias semanas. No queremos ser repetitivos, digamos, con su situación, solamente comentarles de que lamentablemente sigue internado y que la familia sigue haciendo rifas, así que queremos dejar el contacto para aquellas personas que quieran comprar un numerito o participar en colaboración. Está el número está a nombre de Ingrid, que es la sobrina de Carlos Flores. El número es 2664-030594. Repito por las dudas, 2664-030594. Bueno, ¿alguna novedad más? Sí, tenemos algunas más. Bien. Algunas que vamos a contar así un poquito porque después vamos a tener invitaciones especiales que van a ahondar más sobre el tema. Pero les queremos comentar que es una semana muy especial, ya que en 2 días, el miércoles 7 de mayo, se va a inaugurar el centro de día que está impulsado por nuestros compañeros residentes. Aguante, vamos. Sí, nuestros compañeros residentes R3, un especial saludo, bueno, a todas las personas que han colaborado, pero sobre todo a Jessy y Jorge, que están, digamos, ahí al mando de esto, que bueno, está destinado para los usuarios del Hospital de Salud Mental con el objetivo de poder tener un espacio de recreación, de escucha, de acompañamiento y contención, donde, bueno, no queremos como tal vez dar mucha información porque queremos que el altavoz también sean los propios protagonistas que uh-huh. impulsaron esto, pero les queremos comentar de que se va a inaugurar esta semana el centro de día impulsado por nuestros compañeros. Eso, bien, ahí felicitaciones y bueno, a seguir abriendo espacios para la comunidad. Sí. Bueno, nos llegan también novedades de último aviso ahí. Uh-huh. El viernes 9 de mayo se va a realizar una campaña de PAP nocturna, ¿sí? En el Hospital Braulio Moyano, Manzana 7090, Barrio La Ribera, Villa Mercedes, de 18 horas a 0 horas, ¿sí? De 18 a 12 horas de la noche. Destinada el PAP a mayores de 25 años, además testeos voluntarios de VIH y sífilis, vacunación para adultos, talleres de prevención y bueno, hay algunos requisitos para tener en cuenta, ¿sí? El primero es que es sin turno previo, es presentarse uh-huh, sí, a partir de las 18 horas y luego después no haberte realizado nunca un PAP o haberte lo hecho hace 3 años. No estar menstruando en el momento de la realización del PAP, ¿sí? Así que bueno, repetimos, campaña de PAP nocturna en Villa Mercedes, viernes 9 de mayo, 18 horas hasta las 0 horas, en el Hospital Braulio Moyano. Bien, desde Villa Mercedes. Uh-huh. Bien. Qué hermoso, yo no estaba muy enterada, digamos, de estas campañas. Está bueno que la salud, digamos, se pueda seguir promocionando y previniendo y que sobre todo digamos que se tengan en cuenta uh-huh. el contexto social y cultural de las personas. Tal cual. Porque nunca había escuchado como de un PAP nocturno y es hermoso que justamente pueda ser pensado para las mujeres que digamos por otros horarios no pueden asistir al centro médico, que la verdad que es una realidad, independientemente del género, ¿no? pero está bueno que, bueno, en ciertas enfermedades que son tal vez un poco más como adjudicables a las mujeres por los órganos, digamos, se puedan crear y diseñar estas propuestas que están buenas y que los podamos compartir también. Cualquier cosa también se pueden fijarse por las redes del Ministerio de Salud, que ahí también va a haber mucha más información. Excelente. Bueno, tengo dos cositas cortitas. La primera, sí, una novedad, sí, que me mandó hace unos minutos atrás, antes de salir en vivo, Kralius, no sé si recuerdan que estuvo aquí presente, un artista aquí de San Luis que hace música con inteligencia artificial, anuncia que ha lanzado su nuevo tema hace también minutos, que se llama Tus Ojos en el Humo, así que bueno, si quieren escucharlo pueden entrar a YouTube, buscan su canal Kralius con Z al final. Y bueno, y pueden disfrutar de sus canciones. Así que bueno, también le mandamos un saludo, sí, que seguramente nos debe estar escuchando. Muchas gracias también, sí, por todas tus enseñanzas. Exacto. Bueno, y también lo último, más que novedad, un recordatorio chiquitito. Así que recuerden que está la línea del 911. Sí, hay guardias activas las 24 horas para la prevención del suicidio. Sí, ahí le dan asesoramiento y bueno, justamente contención por alguna emergencia o situación. Así que bueno, creo que no queda más nada, ¿no? No sé si tenés algo ahí en el tintero. Y tal vez poder decir nuevamente la consigna para que nos puedan, por favor, mandar sus mensajitos y bueno, para poder conocer cuáles son sus creencias. La consigna es, ¿de qué manera practicas tus creencias en la vida diaria? Ahí está, ahí sí lo dejamos. Bueno, entonces vamos a ir con la primera canción, ¿sí? De una banda de San Luis, ya hemos pasado una vez, hemos contado un poco la referencia, se llama La Planta Reggae y se titula Ruge el León. Ahí vamos. Desde la selva. Pronto nos destruirá. Ruge el león desde la selva. La furia explota en el monte porque salvaje es el lugar. Desde la África, desde África, venganza. La furia explota en el monte. De que lo compare con un personaje tan siniestro y cruel. El león no quiere terminar en un circo. El elefante que le saque los colmillos. Es solo la nutria, el leopardo, el chacal. Saben que cuesta dinero su hermosa piel. Los zoológicos están llenos de amigos. Dice el oso con tristeza y con furia. Thank you. aire no es distinto. Las ballenas, las aves mueren lo mismo. Es que en la tierra hay un monstruo gigante que asesina inocentes por placer, por comercio, por deporte, por dinero. Se amenazan y se matan entre ellos. De territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos con el programa aquí con Manu. Vamos a continuar esta parte sí, haciendo comentarios acerca de... Bueno, hubo un feriado provincial extra largo. Sí. Así que bueno, respecto a bueno a los eventos que ocurren en Villa de la Quebrada, ¿no? Uh-huh. Hubo mucha convocatoria de gente. Este, sí. Y bueno, y también estuvo nuestra compañera Solange por allí. Sí. Trayendo un poco en resumen cómo fue la jornada, nos ha enviado un audio también para tener referencia un poco de lo que fue, bueno, como decía, este feriado extra largo. Antes les quería compartir unos datos interesantes acerca de esta jornada, este, acerca de la convocatoria que hubo. Sí, la verdad que, bueno... Sol, sí, nuestra compa, la verdad que muchas gracias por haber hecho, digamos, este autorreportaje, que bueno, siempre ella está acompañando, por más de que a veces no pueda estar, digamos, acá visiblemente, siempre está. Así que muchas gracias, compa. Así que bueno, antes de entrar a escuchar el audio que nos envía Sol, sí, queríamos dar la referencia de que, bueno, en Villa La Quebrada ingresaron 37.600 vehículos y un total de 212.204 personas. Entre ellos ingresaron 5.512 peregrinos, un montón. Es un montonazo, un montón. Que bueno, si bien creo que las fiestas de la villa son como fuertes los 4 días que han pasado, desde semanas anteriores como que se puede ver el movimiento de las personas que van a acampar, ahí con las carpas y armar también su stand. También. Que es muy impresionante eso. Tal cual. Bueno, y en la misma zona, por el mismo evento, en Renca, sí, ingresaron 5.471 vehículos y un total de 30.903 personas, de las cuales 1.232 eran peregrinos, ¿sí? Bien. Así que, bueno, sumado a lo de Villa La Quebrada, la verdad que ha movilizado un montón de gente. También contar de que han venido de otras provincias, ¿sí? Bueno, leyendo un poquito ahí las noticias de otras provincias, mucha gente también desde sus... bueno, está hablando de la consigna y las creencias, cumpliendo promesas, uh-huh. yendo a agradecer, así que bueno, sí. Me parece también muy interesante destacar, más allá de que es un evento más religioso o espiritual, la convocatoria comunitaria que tienen uh-huh. estos tipos de eventos, ¿no? Como para hacer un estudio de campo ahí, ¿no? Cómo sí. se mueve la comunidad, y está buenísimo eso, me llama mucho la atención, y así que bueno. Sí. Estábamos hablando también, bueno, más temprano justo acá con los compañeros de la radio, y cómo también justamente en momentos de crisis de todo tipo, social, política y económica, justamente es lo que se involucra más, ¿no? La venta de las cosas, el hecho de las ferias, ¿no? Uh-huh. El poder, digamos, como poder salir a vender lo que uno también tiene para poder ofrecerse. Es algo también muy, no es llamativo, sino que se conoce que algo que pasa generalmente en los pueblos, de que así estas ferias, realmente no es una exageración. Muchas familias realmente, digamos, trabajan y hacen la ganancia o se preparan solamente para estas fiestas de este año, uh-huh, que dura un par de días, pero que sin embargo es la economía para todo el año. Es un montón, porque uno tal vez no ve la dimensión de eso, y sobre todo, digamos, bueno, para las personas que, porque hay desde vendedores que tal vez vienen de otras provincias o países con su mercadería, uh-huh, a también las personas de los alrededores y del pueblo, uh-huh, que se preparan realmente todo el año para estas fechas. Así que bueno, también es importante saberlo, que tal vez hay de todo, no es solamente, digamos, uh-huh, como una convocatoria religiosa, nada, claro, más. Tal cual. Está bueno, eso mismo quería destacar, ¿no? Como que está implicada toda la comunidad, digo, más allá de la creencia, ¿no? Esto justamente está bueno como... quizás para la próxima participar, ¿no? También porque sí, es un evento comunitario masivo, así que bueno. Bueno, vamos a escuchar a nuestra, uh-huh, compañera Sol, ¿sí? Esta autoentrevista, como dijo Manu, que bueno, la grabó para todos y todas las oyentes. Ahí vamos. Semana, bueno, de este fin de semana extra lunch, ¿sí? Desde el feriado nacional, que fue el primero de mayo, el Día del Trabajador, hasta, bueno, la fiesta del Cristo de la Quebrada, hasta el 3 de mayo. Bueno, le quería comentar un poco sobre la historia del Cristo de la Quebrada. Es una imagen de Jesucristo crucificado y se encuentra en la localidad de Villa de la Quebrada, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, ¿sí? Según la tradición popular, un campesino de apellido Alcaraz encontró una pequeña cruz de madera en una quebrada de la zona. Y pronto comenzaron a atribuirse los milagros y favores a la imagen, lo que trajo la devoción de muchos, muchos lugareños. Esto con el tiempo, la fama del Cristo fue creciendo y se construyó un santuario, ¿sí? Cada año, especialmente el 3 de mayo, se acercan miles de peregrinos de diferentes partes del país. Este año, por ejemplo, lo que pude escuchar en las noticias, que son vecinos de la provincia de Mendoza y de San Juan, donde rinden homenaje, ¿sí? Piden gracias o agradecen esos milagros, ¿sí? Así que bueno, esta peregrinación es una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia y una de las más destacadas del país, ¿no? Este símbolo de fe popular. Bueno, también les quería comentar que estos tres días, ¿sí?, que se celebraron la festividad del Cristo de la Quebrada, también tiene un impacto económico, ¿no? En la participación de comerciantes y feriantes. He visto innumerables puestos, ¿sí? Incluyendo artesanos, productores locales, comerciantes de otras provincias, donde ellos ofrecen una variedad de productos, como artículos, no sé, religiosos, artesanías, comidas típicas y también los productos regionales. Da un beneficio a la comunidad local, ¿sí? Donde también hay muchos vecinos que alquilan espacios frente a sus domicilios para que los feriantes también instalen sus puestos. Y también estuve observando el tema de dónde dejar el auto, el estacionamiento, ¿sí? Por ejemplo, la hora salía 10.000 en algunos lugares, y en otros lugares salía la hora 1.000 pesos. Para finalizar esta nota, quisiera enviar un fuerte abrazo a mi pueblo, a Quines, donde se encuentra la Maratón de la Fe. La Maratón de la Fe es una ocurrencia que nace de un maestro de artes marciales allá por 1997 y que une estos dos pueblos, ¿no? Quines y Villa La Quebrada. Él es Martiniano Valdés, lo que hace es organizar esta cruzada, que es toda una noche de fe y deporte. Bueno, como les decía, las postas Duran aproximadamente 10 kilómetros cada una. Todos los corredores se unen, ¿sí?, y salen desde la Plaza Central de Quines. Empezaron con 20 personas, hoy son 200. Y después de la bendición del sacerdote del pueblo, recorren estos 119 kilómetros que separan, ¿sí?, de ambas localidades. Cuando yo los vi llegar fue una mezcla de emoción y satisfacción por ese deber cumplido, ¿no?, por esa historia. Y me acuerdo cuando se grababan en la época de pandemia, ¿sí?, se grababan corriendo ese 3 de mayo. Así que bueno, ya hace 27 años que lo hacen y es un orgullo. Así que bueno, les mando muchos besos a Quines, a esa maratón de la fe, del maestro Valdés, y bueno, a todos esos corredores y atletas de Quines. Bueno, compañeros, con esta info me despido. Nos estaríamos encontrando el 12 de mayo, el Día de la Enfermería. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Ahí está. Muchísimas gracias, compa, Solsi. La verdad que bueno, fue hermoso además tenerla acá presente, escuchar su voz. Tal cual. Bueno, como estamos hablando, la verdad que ahí está, mirá, de 10.000 a 1.000, digamos, esto de los autos para poder guardarlos una hora. Uh-huh. Sí, es impresionante, pero bueno, también como veníamos conversando, es algo también que nació y se da y se mantiene económicamente a través de estos trabajos. Tal cual, y yo creo que si sigue avanzando y sigue creciendo este evento, estaría bueno ir pensando en 2 días, no sé, pero bueno, nada, dejémoslo ahí. Bueno, muy interesante también toda esta historia de Quines, yo la verdad desconocía, uh-huh, así que también está bueno saberlo, esto de la Maratón de la Fe. Sí. Y también cómo fue creciendo, ¿no? De 20 personas a 200 y seguramente va a seguir creciendo. Así que bueno, esto también, ¿no? Pensarlo como los fenómenos comunitarios y sociales y cómo se va manifestando eso, ¿no? Y cómo va creciendo. Y bueno, está genial que se sigan sumando estos espacios. Digo, esto más allá de las creencias o no, sino como, bueno, pensando en la comunidad y esto también en el bienestar que puede, o sea, el impacto positivo, saludable que genera esto en la comunidad, ¿no? Digo, esto también dando posibilidades de trabajo, uh-huh, dando posibilidades del encuentro también. Sí. Así que bueno, nada. Vamos con la segunda canción del programa. Por favor, sí. Vamos a escuchar una canción de Intoxicados, uh-huh, ¿sí? Religión, que habla también un poco desde, bueno, el Piti Álvarez refleja un poco su mirada desde las creencias justamente que tiene él acerca de, bueno, de las religiones. Vamos a escucharlo. Cada mente un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo el mundo es tu forma de pensar. Me estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Muchos confunden la felicidad con todas esas cosas que no pueden comprar. Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y el sol son las cosas que yo tengo como religión. La vida es tan sencilla, pero algunos no lo ven y solo buscan subirse a una tele. ¿Cuál es la diferencia entre un remisero, un hombre, un profesor de facultad? La tarde de rock, me tiene de estampita. Vivir en el campo, no vivir en la ciudad, si a lo mismo semillera, que millonario. Probar toda la vida o salir a laburar. Ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo. Lo importante es subirte y disfrutar. Desde territorio huarpe, con el Chingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. De vuelta acá, espero que esté siendo de su agrado este programa número 64. Queríamos recordarles los medios de comunicación para que se puedan contactar con nosotros a través de WhatsApp 2664-829764. Repito por las dudas, 2664-829764. También por internet puede ser la radio labulla.org y también por nos pueden escuchar por FM 100.5. Bueno, y sí, perdón, y no se olviden del Instagram también, que es rizamc.sanluis. Excelente. Bueno, no, yo quería ahí hacer una mención especial a Mati desde los controles, así que le agradecemos por todo lo que hace programa a programa. Así que bueno, nada, creo que nos sumamos ahí todos. Sí, que es un montón siempre el antes, la previa y el después, que exacto, son cosas que tal vez uno no ve, pero que involucran mucho tiempo y esfuerzo, así que gracias, Mati. De una. Bueno, vamos con un espacio que realmente se ha instaurado en programa a programa y hay oyentes que están esperando este momento. Así que sí, bueno, el espacio de efemérides, uh-huh, ¿no? Tenemos ahí varias efemérides, Manu. Sí, empezamos con, bueno, hoy 5 de mayo, hoy se conmemora la muerte de Napoleón Bonaparte, ahí en Francia. Uh-huh. Si bien hay muchas ideas, muchas concepciones, ¿no? Esto de que tal vez Napoleón fue como un genio militar, también no hay que olvidar también los contextos, digamos, en los que ha surgido la lucha, porque, bueno, se puede también considerar que en América Latina, en partes de Asia y de África, como que también tuvo como mucha impronta, digamos, a nivel ¿cómo es la palabra? Colonialismo. Esa palabra. Colonialismo. Sí, esa misma. Uh-huh. Y trajo consecuencias profundas, ¿no? Como, bueno, todos los que hemos leído un poco de historia, o no todo lo que ha traído, uh-huh, bueno, esto, ¿no? La llegada de sí, Napoleón a esas zonas. Y bueno, hay un evento más hoy. Sí, hoy también 5 de mayo es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Qué importante, ¿no? Uh-huh, la verdad, que bueno, muchos tal vez tienen grabados en la cabeza desde la pandemia las publicidades de el lavado correcto, esto de los 30 segundos, de las muñecas y los dedos de las manos también, cómo es importante que bueno, que podamos limpiarnos bien y tal vez el ser conscientes a la hora de lavarnos las manos. Porque uno a veces parece como los médicos, ¿no? Que pasan en las películas, como que se remoja las manos con el agua, pero está bueno que uno cuando que regresa a la casa después de la calle o del trabajo o de cualquier otra actividad, como que uno a veces, tal vez o no, se tenga esta conducta de lavarse las manos, pero está bueno como que uno sea consciente, que esté presente y bueno, ahí como poniéndose el jabón y repasándose. Tal cual, y no esperar a que haya momentos de crisis sanitarias para hacerlo, digo, como algo poder aplicarlo a nuestra, digamos, actividades de la vida diaria, ¿no? Bueno, ahí después vamos a ver si hablamos con Juaco Teo, nuestro compa R1, a ver si nos pasa alguna data más acerca del lavado de manos, que seguramente desde su disciplina debe ser muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, mañana 6 de mayo, sí, respecto a las efemérides, en el año 1851 apareció la abolición de la esclavitud en Colombia, sí, un hito importante en la región que invita a pensar sobre los procesos abolicionistas en América Latina y el racismo estructural que persiste, ¿no?, aún en la actualidad, así que bueno, sí, seguimos ahí también visibilizando la cuestión del racismo con ciertas personas de... Está bueno justamente, creo que recordar estas fechas, no tanto por, sino el significado, no tanto en el día tanto, sino lo que significa el poder, digamos, como traerlo nuevamente acá a una mesa, que se pueda, digamos, como hablar, conversar y compartir con las personas, hace que tal vez estas fechas especiales, digamos, como que no se pierdan tanto y como que uno tal vez lo tenga presente y en el pensamiento así sea un par de segunditos. Tal Está bueno como para poder también tener conciencia sobre eso. Tenemos después la efeméride del 7 de mayo, donde, bueno, hace unos tantos años, 1919, nació Eva Duarte de Perón. También una figura bastante controversial desde muchas personas, tanto por el hecho de que para las mujeres también como que ha dado, digamos, como muchos nuevos derechos, lo que fue el voto femenino, y bueno, también después otras cosas que tal vez, bueno, siempre al ser política hay como diferentes bandos, tal cual. Pero bueno, también está bueno poder mencionarlo. Sí, aparte también estuvo muy implicada con la justicia social y derechos para las mujeres, justamente como decías, así que bueno, eso fue también un poco, como decías, controversial la figura de ella, pero bueno, ha sido también un ícono para muchas mujeres que han ganado muchas cosas, ¿no? Que seguimos gozando, digamos, de estos derechos, así que sí, está bueno recordarlo. Y también tenemos que el 7 de mayo es el Día de la Salud Mental Materna. Ahí está. Bueno, después ya se van a dar cuenta, pero hay como muchas cositas ahí que están como reunidas, que ahora que lo pensamos, como que decís, parece de locos. Ah, está todo conectado. Está todo conectado, sí. Bueno, el 8 de mayo, sí, tenemos la efeméride del Día Mundial de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, sí, más allá de lo institucional. Este día permite reflexionar sobre la acción humanitaria, el acceso a la salud en contextos de guerra o catástrofes y el rol de las organizaciones internacionales frente a las crisis, ¿no? Qué gran aporte también, porque mucha gente que participa de la Cruz Roja es de forma voluntaria y aparte también, digo, estar trabajando en esos contextos debe ser muy difícil, la verdad. Sí. También tenemos, hace varios años también, 1972, nace el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? La línea fundadora argentina, desde la resistencia frente al terrorismo de Estado, ¿sí? A partir de una experiencia única de organización colectiva por la memoria, verdad y justicia. También muestra las tensiones internas dentro de los movimientos sociales. Bueno, nuevamente, ¿no? Un poco, digo, retomando lo de la Cruz Roja, meterse en contextos, bueno, que hemos atravesado en nuestro país, en Argentina, oscuros. Bueno, un movimiento de mujeres valientes ahí que han luchado también por los derechos humanos y bueno, por la justicia social también, así que bueno, está bueno recordarlo y tenerlo ahí, como dice Manu, traerlo de nuevo a la mesa y poder seguir visibilizando. También el 8 de mayo es el cumple de Manu, Muchas gracias. Bueno, y aceptamos sí. ahí saluditos por mensaje. Y bueno, y sumamos también a nuestra compañera Karu, que también cumple el 8 de mayo, al igual que Manu, así que hay doble festejo. Ahí las taurinas. Las taurinas a full. Así que bueno, ahí, ya saben, 8 de mayo, mandan un saludito a Manu, sí, y... que va a estar esperando con emoción. Sí. ¿No sabés de qué elegí la torta? Torta dulce, ahí aunque va. Me gusta mucho también lo salado, y lo dulce, pero es como que creo que el cumpleaños con una algo dulce tiene que haber. Sí, sí, sí, sí, es bueno. Torta de chocolate con crema de frutos del rojo, frutos rojos. Bien. Bueno, a esta hora ya me da hambre, me hablas de torta, comida. Sí, lo siento. Bueno, el 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, sí, muy importante también, una enfermedad autoinmune, que está bueno también visibilizarla, que también fue siendo conocida, digamos, o sea, todavía sigue como de repente mucha gente no sabiendo qué es el lupus, así que bueno, hoy en día que tenemos las redes sociales, aquel que le interese o que tenga algún familiar quizás con esta enfermedad o que esté atravesando un tratamiento sobre esta enfermedad, que pueda buscar información, que pueda conocer un poquito más sobre esto. Bien. Luego tenemos el 11 de mayo, en 1813 se aprobó el himno nacional argentino. Qué importante, ¿no? Justo estábamos leyendo cómo en estas fechas se aprobó a través de su letra, digamos, el escrito que tiene, que nació también como protesta y lucha ante los españoles. No voy a usar la otra palabra que no me sale. también tenemos el Día del Nieto Argentino, el 11 de mayo. Y por último, como última efeméride, también recordamos fue la muerte de Bob Marley, que fue un músico y activista. Su obra no solamente fue artística, sino que también fue política y social. Digamos que, bueno, a través de las letras y la comunicación que él ha tenido siempre con el pueblo, digamos, con las personas que lo escuchaban, hablaba sobre el racismo, la pobreza y promovió la unidad y resistencia cultural en los pueblos afrodescendientes. Buenísimo. Bueno, creo que no nos quedan más efemérides, igual fueron un montón. Sí. Y está bueno, como decías, Manu, todo conectado, la verdad. ¿No? Sí. Todo conectado, así que interesante eso también. Creo que al ir haciendo las efemérides no nos hemos dado cuenta, pero ahora escuchando nuevamente y reescuchando, bueno, nos damos cuenta que está ahí. Bien, una semana muy importante de luchas y festejos. Y bueno, y hablábamos bien. También ahí en el cortecito que las luchas también a veces nacen de creencias, ¿no? Esto que hablábamos también desde la creencia, es como practicamos las creencias y a veces también nos impulsan para luchar, ¿no? Sí. Entonces, así que bueno, vamos con la tercera canción de la jornada y ya nos vamos acercando de a poquito al final. Así que vamos a escuchar una canción impresionante. No sé si la querés presentar, sí. Manu. Calle 13, Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chucale ya chubal, ya chubere, ya casi quichis. Que hijos con la cápica, ya tanta agua, ya está cura perú y arriba ni cura, güey, ni cura para ikuna. Cunaca, alguien taque, güey, la cura chayemuco, aquí. Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Xutigmi, Calle 13, y las patas vemos, Jotaquita, Pomanchis, Chaitaque, Xutigmi, Latinoamérica, uy, ahí, Cusuenchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol. Bueno, seguimos aquí, ya nos vamos acercando al final, como decía hace un ratito. Terrible canción de Calle 13, sí, así que bien, sí, potente ahí para las fechas. Tremendo. Así que bueno, vamos a con unos mensajitos que fueron, uh-huh, dejando oyentes. Sí. Tenemos un mensajito de una vecina del barrio San Martín, que dice: en la vida diaria, la manera en que las practico es prácticamente por inercia. Es en las situaciones límites donde se ponen a prueba los valores que tengo y que quiero seguir fortaleciendo y creciendo, y en donde trato de aferrarme a ellos. Uh-huh, interesante. Muy hermoso, sí. Luego tenemos un mensajito a través de un audio, que bueno, ahí ya lo voy a estar compartiendo. Vamos a amplificarlo entonces desde, sí, ahí. Yo practico mi creencia en la vida diaria de la manera de meditar, leer la palabra de Dios día a día, escuchar cierta alabanza o adoraciones y canciones que me conecten a la parte espiritual, y tratando de ayudar a los demás siempre y cuando, como diga Dios. Saludo a la radio, mi nombre es Soledad y soy de la zona céntrica. Ahí está. Bueno, qué interesante también el comentario, ¿no? Como a veces también esto, ¿no? Ciertas creencias no nos ponen un eje también, ¿no? Nos acomoda, como quien dice, la vida. Sí. Es importante también, ya nos queda poquito, pero dejar algunos puntos como para ir pensando también y podamos reflexionar. Esto de que a veces uno dice, no sé, tengo alguna práctica espiritual o creencia y ya con eso alcanza, y no, bueno, como vincular esto de salud mental y espiritualidad, ¿no? Digo, qué importante igual es tener en cuenta también de que acceder a una psicoterapia o cualquier tipo de terapia que uno pueda realizar, está bueno que pueda complementarlo con sus creencias o sus actos espirituales. Sí. Pero bueno, no quiere decir que uno sea indispensable del otro, está bueno integrar, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso pensaba. Y también esto, ¿no? Como que me surge la pregunta, salud mental y espiritualidad, ¿no? ¿Cómo se mezcla eso ahí? A veces es difícil pensarlo y entrelazarlo en algunos profesionales que por ahí siguen siendo como estos, como desde más, sí, conservadores, por decirlo así. Y de repente, en la actualidad, a poquito se va viendo cada vez más, se van abriendo, van es justamente esto, ¿no? Como siendo más integral, tomando, sí, en cuenta las creencias, la espiritualidad de las personas, que también son parte de su subjetividad, ¿no? Y está bueno como poder tenerlas en cuenta. Uh-huh. Y a su vez también esto, pensar en la dimensión espiritual. Y lo pienso, digo, no solo desde el usuario o usuaria que viene al hospital de salud mental, por ejemplo, o en otros hospitales, sino también la dimensión espiritual de cada profesional, ¿no? Como también plantearlo ahí, ¿no? ¿Qué pasa si una persona ¿no? ¿Qué pasa con esa dimensión espiritual si una persona no se ocupa de ello, ¿no? Sí. Me hiciste acordar cuando estabas hablando desde la antigüedad, digamos, cómo se creía desde Descartes, digamos, esta separación mente y cuerpo, y cómo la espiritualidad no estaba involucrado o esto, no se tenía, digamos, como esta visión integral que lo que se tiene hoy en día, cómo fue, digamos, evolucionando. Creo que las creencias en realidad ya de por sí, al seres humanos, como que tenemos la incógnita de tal vez para qué estamos en este mundo, cuál es el sentido, entre comillas, y creo que las creencias vienen como siendo esa base inevitablemente para todos, porque es la forma en cómo uno nos sostiene, ¿no? Hay personas que tal vez dicen no creo en nada, pero creo que sí, que todos creemos en algo, es inevitable. Creo que si no es como que nos volveríamos como un poco lo que le llaman ahora locos. Porque bueno, todo esto me hiciste acordar, ¿no? Qué sé yo, las personas cuando dicen todo vuelve, que hablan sobre el karma, o las personas que leen su horóscopo y demás, como que uno todo el tiempo tal vez está buscando como esto, de qué aferrarse, como justamente decían en un mensaje. Y está siempre, no solamente cuando uno a veces las papas se queman, ahí donde uno lo pone más consciente y sí, busca especialmente como una ayuda o una luz. Pero estaba pensando que esto, ir al médico o ir a un curandero o llamar a una persona para que te recomiende un yuyo, un té, digo, son prácticas, son creencias que tenemos todos y que bueno, que nos sostienen en realidad el día a día. Está bueno tal vez el poder hacerlas más conscientes, el poder reflexionar, digamos, sobre lo que creemos, lo que pensamos, porque bueno, al mismo tiempo también nos limita o nos dirige hacia ciertas conductas que vamos a ir teniendo y también la forma en cómo nos sentimos. Creo que, bueno, no sé si iba por ahí tal vez tu última reflexión del lado, pero me hiciste acordar mucho a eso de cómo, bueno, al final la forma en cómo uno se comporta y lo que va a hacer, que está en base, digamos, a las creencias que uno tiene, ayuda mucho al bienestar integral de cada persona. Tal cual, y como decías esto, ¿no? Como cuando uno entra en una crisis, ¿no? A través de un ciclo de vida o una crisis, digamos, en sí, desde salud mental, pienso, ¿no? O por ahí otros tipos de crisis también vitales, como decía, poder integrar también la espiritualidad, porque es también una herramienta y una vía más también. Justamente como decíamos, una dimensión en donde puede generar bienestar, salud y esto, como decía, ¿no? Como generar también un equilibrio, que está bueno. Y justamente respetar también las creencias y no dejar de lado, porque también puede ser, como digo, una vía para la mejoría, ¿no? Por decirlo así. También esto, remarcar acerca de los pueblos originarios y sus costumbres también, ¿no? Que tienen sus propios rituales, que bueno, hoy en día hemos perdido gran parte de esa cultura originaria, que en algunas comunidades aún se siguen generando, muy poco, pero se sigue generando. Y bueno, que estamos atravesados por otros tipos de rituales en un sistema, bueno, ahora ya más capitalistas, tal cual, ¿no? Donde como que se diferencia, ¿no? Lo que es científico y lo que no, y lo demás como que no importa, pero creo tal que cual. No, además de que tenemos bases justamente originarias, ¿no? Entonces estaría bueno siempre recordarlo y que no se pierda eso, el defenderlo, la verdad. Tal cual. Bueno, la verdad es un tema para seguir debatiendo y seguir cortando tela, pero bueno, los tiempos en los medios sabemos que bueno, es oro. Así que bueno, nos vamos despidiendo. No queremos antes dejar de saludar a Radio Identia Comunitaria, Jean Merlo San Luis, que nos retransmite todos los lunes a las 18 horas. Podés escucharnos por www.identiacomunitaria.com o por la FM 103.3. Un saludo ahí a la gente de Identia. Y también por la radio Otra Escucha, ¿sí? Desde Otra Puerta, la Fundación, los días miércoles 13 horas, allí en Carpintería también. Ahí, bueno, las radios vecinas. Y bueno, nada, lo último que quiero decir, recuerden que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución, ¿sí? Para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Pueden ingresar a www.labulla.org y allí mismo, bueno, van a encontrar información para poder contribuir. Bueno, se nos fue el programa, Manu. Se nos fue volando al final. Tengo que admitir que estábamos un poco nerviosos porque, bueno, estos compas eran dos nomás, pero bueno, gracias en realidad al soporte que hay siempre detrás y por delante y en todo sentido, se puede siempre salir. Así que muchas Perfecto. Gracias, espero que también les haya gustado el programa y bueno, nos estaremos encontrando el próximo lunes. A las 12 horas. Bueno, y nos despedimos con un tema del legendario Bob Marley, Get Up Stand Up. Nos vemos la próxima. Get up, stand up. Stand up for your right. See the light.